Así vamos entrando en la segunda parte del Café Mañanero. Hay mucho para compartir. Adolfo Jiménez del Río nos trae a continuación un adelanto de Latino Deportes. Carlos Angulo está listo con las tendencias en las redes sociales. Y yo aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene sabor de Ecuador. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Además, toda la carta de Brasil. Restaurante Yacaré, cerca al estadio Mestalla. El mismo que precisamente espera esta noche. Una cita con la Copa del Rey. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, en donde anoche salieron ya los dos primeros semifinalistas, que tendrán que esperar hasta el sorteo del próximo lunes, ya que en el día de hoy se juegan esas dos casillas también, el Valencia Club de Fútbol, el Athletic de Bilbao, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y continuamos con el Suramericano Sub-20, que se está jugando en Colombia, y en donde vimos anoche dos tremendos partidazos. Continuamos con la Vuelta a San Juan, también en Argentina, y en donde se ha generado alegría para el ciclismo colombiano, y todo porque Fernando Gaviria ha ganado la cuarta etapa de manera contundente y ha asumido el liderato de esta competición. Continuamos con el Open de Australia, porque hay un monstruo del tenis mundial y se llama Novak Djokovic, que no solamente venció contundentemente al ruso Rublev, sino que tiene la cara de campeón de este torneo. Y continuamos con el mercado de fichajes, que ha tenido bastantes movimientos en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. A propósito, arrancó la temporada ciclística y estamos pendientes de los ciclistas de Ecuador, porque se han convertido en una carta de presentación de el talento de Ecuador. Y es que ya tenemos por aquí en nuestros estudios a la cónsul de Ecuador en Valencia. Pero antes, Carlos Angulo nos hace un repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces con lo que se comenta a esta hora en redes sociales. ¿De qué se habla? Lo más comentado por distintos usuarios en redes como Twitter e Instagram, tenemos que está haciendo tendencia el nombre de Mercadona en España. Los usuarios denuncian el aumento de precios con respecto al IVA al respecto de comparación con otras tiendas similares, como pueden ser Eroski, Consume o los precios de Carrefour y Aldi, estableciendo que el IVA nuevo de Mercadona eleva hasta en 7 euros lo que era una compra habitual de mercado. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Fernando Simón. Hace tiempo que no se hablaba de Fernando Simón, pero es que aseguró que el fin de las mascarillas en el transporte público llegaría próximamente, si no la próxima semana, la siguiente. Entre otro de las tendencias tenemos el hashtag Shazam Fury of the Gods. La nueva película de DC Comics presentará un nuevo adelanto el día de hoy de la próxima cinta de DC, que se estrenará en los cines de todo el mundo en el mes de marzo, al igual que la Australian Open forma parte de lo más comentado debido a que seguimos avanzando y ya nos encontramos en los cuartos de final del torneo. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales y ese anuncio del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, uno de los rostros más conocidos de la pandemia, siempre que aparecía presentando el informe de cuántos contagiados en el día y la peor parte, ¿no?, los fallecidos, en fin, todas las medidas que se anunciaban. Y ahora, por fin, lo esperado por todos, la eliminación definitiva de las mascarillas. Sí, en el transporte público es en donde queda, aunque creo que en lo que tiene que ver con los centros sanitarios, farmacias se va a mantener todavía. Pero era un anuncio que estábamos esperando y que representa que ya la pandemia se ha superado. Si bien es cierto, el virus, como bien lo anunciaron los expertos, vino para quedarse, pero luce bastante controlado. Bien, Fernando Simón, que hace rato no sabíamos de él, no aparecía. Hace rato que no se escuchaba el nombre. Sí. Muy bien, y ahí en las tendencias de las redes sociales que nos repasa a Carlos Angulo. Y vamos inmediatamente ya con nuestra invitada del día. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es una canción muy bonita que se refiere a Ecuador y representa a las nuevas generaciones. Yo nací en este país. He querido hacer una breve introducción musical para recibir a la cónsul de Ecuador en Valencia, que hoy nos visita en nuestros estudios. Trae información muy importante de cara a un proceso electoral que se va a vivir próximamente. Le damos la más cordial bienvenida a Marcela Velastegui, repito, cónsul de Ecuador en Valencia. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a Radio Latinos FM. Estoy muy honrada de poder estar aquí, de poder saludar a la comunidad de ecuatorianos residentes en Valencia, a quienes vengo a invitarles de la manera más cordial, a saludarles en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y a decirles que esta fiesta democrática va a tener lugar el domingo 5 de febrero, prácticamente estamos a la vuelta, y en el caso de Valencia, estas elecciones, el recinto electoral está ubicado en el Colegio Luis Vives, que está localizado en la calle Marqués de Sotelo, número 10. Bienvenidos, la votación se abre desde las 9 de la mañana y se cierra más tarde. Y en el caso de los ciudadanos que están en la diáspora ecuatoriana afincada en Alicante, la votación tendrá lugar en la Universidad de Alicante, en el aulario número 3. Esto es una oportunidad de manifestarse, de ejercer un derecho democrático. Con lo cual, siento el gusto de decirles a todos los ecuatorianos que participen votando de una manera ordenada y manifestándose sus deseos de contribuir al desarrollo de Ecuador. Están citados los ecuatorianos con las urnas, como bien lo dijo ya la señora cónsul, el próximo 5 de febrero, domingo, para elegir las dignidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la importancia de esta cita con las urnas, señora cónsul? La importancia de esta cita es que, en primer lugar, el derecho del voto no es un derecho de ser ecuatoriano, un valor intrínseco de poder ejercer el voto desde el exterior, lo cual es un esfuerzo que hace las autoridades ecuatorianas para que nuestros ecuatorianos sigan con lazos unidos a nuestro país. El derecho a elegir las autoridades. Y también en esta ocasión hay un referendo de varias preguntas que los ecuatorianos tienen que manifestarse. Les quería comentar que las juntas receptoras del voto son con las personas que se inscribieron para ser parte de esta junta y voluntarios, y hay un funcionario del Consejo Nacional Electoral que está aquí en Valencia capacitándoles presencial y online. En el caso de las capacitaciones presenciales, se los está haciendo en el Consulado del Ecuador, en la Marqués de Sotelo número 3, en el primer piso. También quería comentarles que en Valencia tiene este momento inscritos 17.367 ecuatorianos y en Alicante 6.605. Las personas que se han inscrito pueden votar, y en cuanto a su pregunta del Consejo de Participación de Ciudadana, van a haber tres papeletas, una para votar mujeres, otra para hombres y otra para pueblos y nacionalidades indígenas. Y la papeleta de las 8 preguntas para el referéndum. Sí, precisamente quería saber qué se le va a consultar a la ciudadanía ecuatoriana con este referéndum. En el referéndum hay 8 preguntas y los ciudadanos tienen que decir si están a favor o no, con una raya vertical. Si lo hacen de otra manera, el voto se anula. Entonces, las preguntas son, la primera, dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado internacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Esa es una de las preguntas, porque se estima que la extradición de ecuatorianos en este momento está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Entonces, esta es la pregunta 1. La pregunta 2, actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales. Y la pregunta es, en este contexto, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? La tercera pregunta se refiere a que en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. En este contexto, el referéndum pregunta, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Asambleístas por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3. La pregunta 4. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Hay una gran dispersión política. Y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 15% del registro electoral de su jurisdicción y obligados a llevar un registro de sus miembros auditados periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4? La pregunta 5, el Consejo de Participación Ciudadana es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. En este sentido, se pregunta, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5. La pregunta 6. El Consejo de Participación Ciudadana es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. Y la pregunta, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6. La pregunta 7 es, ¿la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica? ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7. Y finalmente, la pregunta 8, la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Ecuador por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Estas son las 8 importantes preguntas que se incorporaron en el referéndum luego de que pasaron el control constitucional. Fueron propuestas por el Ejecutivo, alguna que otra fue modificada, pero estas son las que figuran en la papeleta para el referéndum del 5 de febrero, y los votantes tienen que simplemente manifestarse si están o no de acuerdo. ¿Cuáles son las circunstancias que tiene Ecuador, señora cónsul, para consultar a sus ciudadanos sobre estas preguntas, sobre estas decisiones que debe tomar? Me llamaba la atención el tema, por ejemplo, de la extradición. Yo creo que Ecuador es un país tradicionalmente pacífico. La gente es buena, es amable, es trabajadora. Nos consta. Y en realidad hay preocupación ante unos últimos hechos violentos, ante los cuales se está afectando la seguridad, se está afectando el buen vivir de la gente. Y claro, hay otros países que son referentes, que al no haber detenido esto a tiempo, hay muchos rezagos de esta falta de decisión por poner las cosas bajo la justicia. Entonces, creo que esto, yo no puedo inducir a las personas que voten a favor o voten en contra, porque como cónsul yo tengo la obligación de tener esta línea muy recta. Pero sí puedo decir que las circunstancias son el deseo de que nuestra gente, nosotros los ecuatorianos, vivamos mejor. Porque a la larga, si la justicia no contempla una decisión, no hay bordes. Y es un tema que trasciende fronteras. Es como un tema de migración, para los cuales las agendas de todos los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, no pueden obviarlas. Entonces, este es un tema de compromiso de nosotros como ecuatorianos. ¿Queremos vivir en paz? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos el statu quo? Creo que en ese sentido es importante la reflexión. Es importante el comprender cuál es el objetivo y analizar para tener un futuro mejor con el apoyo de todos, porque un voto es poder. Un solo voto puede hacer la diferencia. Y entonces, claro, cuando uno vive en el exterior y no se sigue el día a día, puede perder ese horizonte en el buen sentido de eso, porque nunca se pierde el país, su gastronomía, su gente, sus ternuras, los lugares de sus primeras vivencias. Eso no se lo pierde nunca. Pero llega un momento dado que hay que también apoyar, que hay que también pronunciarse. Y esta es una manifestación democrática legítima, es un derecho que afortunadamente tenemos los ecuatorianos que vivimos fuera. Muchos países no tienen la infraestructura, sí, es para eso. Todo un privilegio, y llama la atención la amplia participación que concede Ecuador en este caso a sus ciudadanos en el exterior. Carlos. Creo que es un proceso muy importante, ya que recordemos, es el primer referéndum que tiene Ecuador en 5 años. Sí. Viene de un proceso que es sumamente importante poder modificar la Constitución de la mano de sus ciudadanos. Es un proceso en el que justamente están evaluando las necesidades del pueblo, y creo que es un importante mensaje por parte de los distintos consulados que tiene Ecuador en España, cómo es el apoyo que pueden recibir justamente los migrantes que se encuentran fuera de las fronteras de Ecuador, para también poder sentirse parte de esto, porque en muchas ocasiones, como bien dice la cónsul, una parte vital es que los migrantes pueden sentir de que ya no tienen ningún tipo de relación con lo que sucede en el país, y más bien esta es una manera justamente de conectar, ya que Ecuador es un país que tiene distintas sedes aquí en España, hay distintos consulados y cada uno se le está dando la oportunidad también en los consulados honorarios, como el de Alicante, tengo entendido, por lo cual es sumamente importante formar parte de esto, ya que en las ocasiones anteriores, en el último referéndum de 2018, un porcentaje importante de lo que se llegó a cabo vino justamente por el voto de las personas que se encontraban en el exterior. Es decir, se hizo valer el voto en el exterior, puede decidir. Señora cónsul, ¿cuántas personas están habilitadas para participar en estas elecciones en lo que corresponde a la comunidad valenciana? Sí, en realidad la comunidad valenciana tiene inscritos 17.367 votantes y Alicante 6.605. Entonces es una suma importante, pero quiero decir que no refleja la mayoría, porque de mi experiencia como cónsul y observando esta bellísima ciudad que nos ha acogido, es que ya hay ciudadanos de tercera generación que tienen una idea romántica del Ecuador, que ya son sobrinos, son nietos, que han venido aquí desde muy pequeños y que esta cultura maravillosa española, no digo que les absorba, pero influye. Y entonces, de allí el trabajo de importancia. Lo cual es natural. Es natural, pero de ahí viene la importancia de ustedes, de los comunicadores, para exhortar a la gente a que no pierda sus raíces, para decir, señores, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra gastronomía, nuestro gusto musical. ¿Qué hace la diferencia? Y créame, cónsul, porque son ricos valores. Sí, y créame, cónsul, que de eso le podemos dar fe desde este espacio, desde esta radio, que es un puente de integración, de conexión de la diáspora inmigrante con sus países de origen. Y damos cuenta del auge de la gastronomía, por ejemplo, que es una de las señas de identidad. Este país es muy fuerte en este apartado, pero también es cierto que ha acogido la gastronomía, y en ese sentido hay que destacar la integración que se da de parte y parte. Son uno de los aspectos positivos a resaltar al hablar de la comunidad inmigrante. Y también en lo que tiene que ver con la música y las relaciones en general. Siempre que hablamos con dirigentes políticos, la gente que está llevando a cabo programas de carácter social, que puede dar fe de la integración, que conoce cómo están en estos momentos los colectivos inmigrantes, resaltan el carácter de integración. Puede que se presenten casos aislados, pero que en ningún momento representan el comportamiento colectivo de la diáspora, en este caso de Ecuador. Y bueno, es algo que se repite en otras poblaciones inmigrantes. Señora cónsul, ya para finalizar, entonces, 5 de febrero en Valencia, igualmente en Alicante. Quería sí saber, señora cónsul, ¿el voto en Ecuador es obligatorio? ¿Hay sanciones para quienes no acudan a las urnas? Sí, en realidad el voto en el exterior no es obligatorio. En el Ecuador sí, es compulsorio, es voto obligado. ¿Por qué esta flexibilidad con los ecuatorianos residentes en el exterior? Porque muchos de ellos no hacen gestiones en Ecuador, mientras que en Ecuador este voto, la papeleta del voto sirve para hacer gestiones y tienen que presentarla. Y en caso de que no haya justificación de no manifestarse el voto que está contemplado en las normas de la República, pues hay multas. Y en el caso de los ecuatorianos que viven fuera del país, les dan esa oportunidad de vinculación, precisamente para que no pierdan sus raíces, y si al caso tienen que volver a Ecuador, simplemente con el movimiento migratorio no tienen por qué pagar multa. Es un voto, en mi opinión, más importante, porque es un voto que no es obligado. Entonces es lo que expresa la gente que quiere seguir cambios en el Ecuador, que quiere seguir luchando por su adelanto. Y creo que ese es el valor de vivir en democracia, de saber que tiene un país que, a pesar de estar fuera y que países como España los han acogido, nos han acogido de una manera muy positiva, pues sí somos orgullosos de ser ecuatorianos, y eso es lo que no hay que perder. Yo creo que ya como un dato importante, cosas básicas, ¿qué necesita el ecuatoriano para votar el día 5 de febrero? Tiene que ir con su cédula y su pasaporte. Y debo decir que si el pasaporte está caducado, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que está inscrito en el registro electoral. En este momento, cualquier ciudadano ecuatoriano puede meterse a la página principal del Consejo Nacional Electoral, saber dónde está su recinto de votación, incluye su número de ciudadanía y su fecha de nacimiento. Y de inmediato le dicen si vota en Valencia o si vota en Alicante, y en el caso de los ciudadanos en general, le dice dónde tiene que votar, en qué mesa, en qué lugar. Casos en los que el voto puede ser nulo, se tienen que responder las 8 preguntas. Si tiene no que responder las 8 preguntas, sí o no. Si no llega a contestar una, el voto se anula. El voto en blanco va a sumar la mayoría, como son las reglas, pero si rayan de una manera inadecuada, puede anular el voto. Entonces, esta es la papeleta, la pueden observar aquí. Esta es la papeleta y es un sí. Puede alejarlo un poquito más, que la cámara lo captura. No, un poco más, aléjelo, acérquelo a usted. Simplemente leer la pregunta ahí está. Con detenimiento y poner una raya vertical. Cónsul, ¿qué expectativas tiene de cara a este referéndum? ¿Cuál es el nivel de participación que esperan tener? La tendencia en el caso de Valencia ha sido una participación del 34% y en el caso de Alicante un 22%. Creo que no va a variar, porque la participación de los ciudadanos es más... Pero usted se daría por bien servida, por ejemplo, con ¿cuál porcentaje? Vamos a pensar en una tendencia. Que lleven el top. En todo caso, ojo, sabemos por experiencia que la participación en los referéndums no es igual a cuando, por ejemplo, en unas elecciones generales, claro, cuando se vota presidente. Cuando son candidatos presidenciales. Por eso, poniendo el listón bien alto, aspiraría a ese porcentaje que se repita de las elecciones anteriores, ¿no? ¿Por qué podría decirlo? Porque como pueden votar quienes se han inscrito. Sí. Y quienes no se inscribieron ya tuvieron un plazo que concluyó, porque es todo. Eso es muy importante. Interno. Entonces, creo que si los que se han inscrito lo hicieron por algo. Y como siempre ocurre un asunto de fuerza mayor, que se enfermen o algo por el estilo, probablemente también haya un ausentismo. Pero debido a ese interés de votar, la tendencia podría ser esa. Pero hay que ver los resultados. Será un gusto también informarles, comunicarles al término de las elecciones qué es lo que ha pasado con Valencia, porque lo vamos a saber. Pero estimo que, dado que hay una inscripción previa, los ciudadanos es porque ellos quieren pronunciarse. Para finalizar, señora cónsul, como quiera que hoy, a propósito, finaliza el plazo para publicar sondeos, simplemente quiero destacar, de acuerdo con la información que tenemos de la agencia Europa Press, ¿no?, la mayoría de los ecuatorianos apoyan las 8 preguntas del referéndum. El referéndum del presidente Guillermo Lasso, o que ha propuesto el presidente Guillermo Lasso. Recuerden, 8 preguntas. La cita este 5 de febrero. Están todos convocados. Señora cónsul, muy amable por habernos traído la información de primera mano sobre estas elecciones. Esperamos que sea todo un éxito y ya sabe, aquí en el Café Mañanero siempre tendrá los micrófonos abiertos para dirigirse a su comunidad. Muchísimas gracias. Yo felicito a Radio Latinos por el excelente trabajo comunicacional. Lo agradezco sobremanera y también deseo los mejores éxitos y que todos tengamos a través de este programa una buena actitud. Creo que comenzar la mañana con programas como estos, informativos, versátiles, es muy agradable. Y creo que en la vida es bueno que lleguemos a un nivel en donde lo tóxico se quede fuera. Y todos contribuyamos con esta buena vibra que tiene la Radio Latinos. Y nos va a dar mucho gusto volver a estos micrófonos. Lo agradezco y les saludo a la comunidad ecuatoriana en Valencia. Les digo que el consulado sigue abierto a los servicios que ofrece. Lo tenemos precioso al consulado. Tenemos mucha gente, cuando aplica una visa en un país, le niegan

pero no tendrás que lavar la vajilla. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Seguimos el hilo de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Estuvimos en la celebración del Día de la Mujer de Honduras. Una vez más aprovechamos para extender el saludo a todas las hondureñas. Este 25 de enero fue su día. Y les acompañamos en lo que fue la celebración que organizó el consulado en la ciudad. Y hablamos precisamente con un talento hondureño. Pura cantante. En la celebración del Día de la Mujer Hondureña nos acompaña Carla Saldívar, concursante de Idol Kids. Correcto. Empiezo de nuevo. Así te interrumpí. Bueno. Así se hace la radio. Saldívar, ex concursante de Idol Kids. El año anterior, precisamente, ella es hondureña. Hoy se celebra el Día de la Mujer Hondureña. Asistimos a un acto que ha organizado el Consulado de Honduras en Valencia. En primera instancia, Carla, gracias por estar con nosotros y felicidades con motivo del Día de la Mujer Hondureña. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por esta invitación. Yo, la verdad, estoy muy alegre de estar aquí en Valencia. Tuve que viajar desde Barcelona y, pues, muchas gracias. El año anterior se sobró, obtuvo pase de oro en el concurso Idol Kicks. Quisiera saber cómo anda tu carrera artística, qué proyectos tienes. Pues ahora mismo estoy más que todo concentrada en los estudios de bachillerato, estoy cursando primero de bachillerato, pero al mismo tiempo estoy llevando clases de canto, de lectura musical, coral y de contrabajo, porque estoy aprendiendo a tocar un instrumento. Unas clases son gracias al premio de Idol Kids, que son 5.000 euros en formación musical, y otras aparte en la Escuela Municipal de Música. Bueno, quisiera también que me hablaras un poco acerca del acto de hoy, porque interpretaste dos canciones y la verdad es que pusiste aquí a delirar el público, ¿no? Ah, pues canté tres canciones que son de las, bueno, canciones que más han marcado pues mi trayecto hasta ahora. I Will Always Love You, que es una canción que vengo cantando desde muy pequeña. Cantaba en Fundación Motivo, que era mi anterior escuela en Honduras. Y pues son canciones que me recuerdan a muchas cosas, a familia, a personas que me han apoyado. Para finalizar, un mensaje a todas las mujeres hondureñas en este día. Pues que espero que lo disfruten, que lo pasen con su familia, con sus hijos, y pues que se la pasen muy bien tanto en Honduras como aquí en España. Carlas, muchas gracias, muy amable y muchos éxitos en tu carrera musical. Muchísimas gracias a ustedes. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando. Ahí lo tenemos, Ever Vargas, el próximo 10 de febrero en Valencia. Cantándole a todos los enamorados, celebrando San Valentín. Ever Vargas, quedan cada día menos entradas. No te pierdas el gran espectáculo de San Valentín con sentimiento vallenato en Valencia, sala Noches de Bohemia. No lo olvides. día. 10 de febrero. Queda menos. Queda menos. Aproximando esa fecha tan esperada. Me comunicaba por aquí. Se alejó de el empresario lo presenta en esta ciudad. Que ya las. La zona principal está totalmente agotada. Queda General y alguna por ahí VIP. De manera que apresúrese a hacerse con su entrada o, si es posible, incluso la mesa. Ever Vargas en concierto. Qué soledad al tenerla ante mí. Que me da rabia mirarle otro amor. Que se me ocurre llevármela lejos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Tiempo para el personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. ¿De quién se trata? Justin Bieber vendió su catálogo musical por un total de $200 millones. El multimillonario acuerdo es muy poco habitual para un artista de su edad. Recordemos que Bieber apenas tiene 28 años. Pues la mayoría de estas operaciones las han protagonizado en los últimos años grandes músicos o artistas que ya tienen una amplia trayectoria y que, podríamos decir, se encuentran ya hacia el final de su carrera. Es el caso de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting o más reciente Shakira o Justin Timberlake, quienes vendieron su catálogo al grupo Hipnosis. Por su parte, la más reciente compra de Hipnosis se ha convertido recientemente en una de las firmas más importantes en este ámbito, ya que compró los 290 temas publicados hasta el final del 2021 por parte de Justin Bieber. Recordemos que Bieber en estos momentos se encuentra en un delicado estado de salud. El año pasado tuvo que cancelar su gira de forma inesperada por el síndrome de Ransom Hot que padece y que paralizó la mitad de su rostro, y es por ello que pudo haber sido el motivo en el que decidió tomar esta decisión de vender los derechos musicales a la casa disquera que ya es propietaria de la música de Shakira y los Red Hot Chili Peppers. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Avanzamos a nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Don Arepo, gastronomía colombiana. Y tiene un menú a solo 8 euros completo, como a ti te gusta y a mí también. Completo, oye, el primero, segundo, un plato con mucho sabor, platos con mucho sabor, pero además la bebida y por supuesto el postre, que no te falte. Don Arepo a solo 8 euros. Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos inmediatamente con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Copa del Rey. Ya está el Barcelona instalado en las semifinales. Igualmente el Osasuna. Y hoy turno para el Real Madrid y el Valencia. Adolfo Jiménez del Río entonces no tiene los detalles de los cuartos de final de la Copa del Rey. Pero la cosa no termina en fútbol, también daremos cuenta. Además del Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. De la Vuelta a San Juan, que representa el inicio de la temporada ciclística y donde ha vuelto uno de los grandes velocistas. Adolfo, vamos entonces con el desarrollo de la información. Que lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7 en Valencia, cerca del Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. La Copa del Rey. Tremendos partidazos tuvimos anoche en los cuartos de final de la Copa del Rey. Uno de ellos, el Fútbol Club Barcelona, que venció a la Real Sociedad 1-0. Y el otro, tremendo partidazo entre el Osasuna y el Sevilla. Un Osasuna que nunca se rindió y hasta que logró vencer al Sevilla, se fue totalmente satisfecho. 2-1. Pero para hoy tenemos otros dos señores partidazos, porque el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, a las 8 de la tarde, recibe al Athletic de Bilbao. Y el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche. Tremendos encuentros para definir cuáles son los semifinalistas que estarán en el bombo del sorteo del próximo lunes. Valoraciones del encuentro, Xavi Hernández. Bueno, estábamos escuchando. A ver si teníamos por acá también las declaraciones en español. En cualquier caso, el Barcelona feliz, igualmente la hinchada. Sabemos que esta temporada es para reivindicarse, que lo quieren volver a ganar todo. El encuentro estuvo muy atractivo, de verdad. Por la mínima diferencia, vendió cara su derrota a la Real Sociedad, demostrando que está haciendo una muy buena temporada. Duro, duro de derrotar la Real Sociedad. Sí. Real Sociedad. Y hoy, pues, desde luego, todas las miradas puestas en lo que pueda hacer el Valencia y el Real Madrid. Podrían tener perfectamente una final Barcelona-Valencia o Barcelona-Real Madrid, ¿no? Hablando de los favoritos tradicionales del mundo del fútbol aquí en España. Bueno, vamos inmediatamente entonces, Adolfo, si le parece, al Mundial el Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. Tremendo torneo estamos viviendo en el Suramericano Sub-20, en donde anoche vimos intensos partidos. Uno, el de Argentina, que venció a Perú 1-0. Pero el mejor de los partidos lo protagonizó Brasil-Colombia. Tremendo partidazo que terminó empatado 1-1. Dos equipos que muestran la fortaleza y el deseo de llevarse este torneo. Y para hoy tenemos otros dos grandes partidos: Uruguay-Bolivia y Ecuador-Venezuela. Seguimos en territorio suramericano, porque se está celebrando la Vuelta a San Juan, donde ha reaparecido Fernando Gaviria. En el día de ayer revivió la alegría del ciclismo colombiano, y es que el ciclista Fernando Gaviria se llevó de manera contundente la cuarta etapa, una de las etapas más duras de la Vuelta a San Juan en Argentina, y se la llevó nada menos que ante dos grandes rivales, Peter Sagan y Filippo Ganna. Y es que demostró muchísima fortaleza y supo desprenderse de sus dos rivales de manera especial. Fernando Gaviria demuestra con esto que esta temporada parece ser que está en muy buenas condiciones, y así lo demostró en el día de ayer, y se estrena también con su nuevo equipo, el Movistar Team. Por lo pronto, a la espera de la quinta etapa, que se realizará el próximo viernes y que es de pura montaña, para que Fernando Gaviria tenga que guardar sus reservas para las últimas etapas, que ya son llanas. Y es que la quinta etapa, con final en el Alto del Colorado, será la jornada reina en el recorrido de esta Vuelta a San Juan, un escenario donde Remco Evenepoel pasó serios apuros en el 2020, cuando se vio sorprendido por el viento y los rivales. Nuevamente estará presente en este alto, en esta llegada, Remco Evenepoel. Eso sí, esperamos que se muestre también Egan Bernal, ya que en el día de ayer lo vimos con muy buenas condiciones y luchando precisamente en la montaña. A propósito de ciclismo, Nairo Quintana apareció ayer, tal como estaba previsto, y ofreció una rueda de prensa donde habló acerca de su futuro. Lo más importante es que el corredor no se va a retirar. Son palabras que he escrito con mi puño y letra, palabras que muchos de ustedes van a recordar, y que tengo muchos nervios de comunicar, pero es lo que va a pasar de aquí en adelante con Nairo Quintana. Me considero un luchador que, ante todo, reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias. Siempre he tenido la disposición para responder a cuestionamientos y pronunciarme ante situaciones que me han parecido incorrectas hacia mí como persona, deportista y líder de equipo. En mi carrera deportiva he estado sometido a muchas pruebas de gran dificultad física y mental, siendo en todo momento consciente con la obligación de ser coherente con mis actuaciones frente al público que disfruta de mis victorias y sufre junto a mí en todos los difíciles retos. Estoy en muy buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante. No se rinde Nairo Quintana. Bien, ánimo Nairo, la cosa se ha puesto difícil. Hombre, el tipo cometió una falta leve, podríamos considerarla, en el Tour de Francia, al utilizar, según él, de manera involuntaria, una sustancia prohibida y que posteriormente se prohibió en el deporte en general. Creemos en su inocencia y sobre todo, Nairo, pues, quienes hemos tenido la oportunidad de tratarlo en las cortas distancias, sabemos del don de gente que es, además de lo que se ve en televisión como deportista, es un deportista íntegro. Así que nos alegramos de que no se rinda, porque el hombre se anunció de que se iba a retirar del ciclismo, pero no, ayer confirmó que continúa y vamos a ver si logra encontrar equipo para esta temporada. Un poco difícil, pero sabemos de las grandes prestaciones que tiene este corredor, este campeón. Recordemos, campeón de la Vuelta a España, campeón del Giro de Italia, subcampeón en dos oportunidades del Tour de Francia, una vez tercero. No, es un hombre con un palmarés muy importante como para que se retire. Necesitamos gente como Nairo en el ciclismo. Y vamos echando ya el cierre a Adolfo Jiménez del Río. Tenemos el mercado de fichajes. Y aquí les tenemos lo más destacado del mercado de fichajes en el día de ayer a las 12 de la noche. Y es que Denis Suárez está a punto de convertirse en futbolista del Español. Y Fran García tiene una operación a 3. Rayo Vallecano, Real Madrid y Bayer Leverkusen. Asensio tendría una oferta de renovación por parte del Real Madrid hasta el 2027. La tendrá en cuenta para continuar con este equipo blanco. Y Mbappé, que ha querido reunirse de nuevo con Bernardo Silva, y esta vez en el PSG. Y en Portugal afirman que el Tottenham pagaría la cláusula de Pedro Porro. Y Weston McKennie, que habría aceptado la oferta del Leeds. Y Danjuma, que ya fichó por el Tottenham. Y la Liga también ha comunicado al Barça que aún no puede registrar a Gavi. Gracias, Adolfo. Y de esta forma llegamos a la parte final. Hoy, mil gracias. El próximo, no, mañana, otra vez de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM. Se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Y no tiene maldad. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Eder Vargas, en concierto. 10 de

con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Mis queridos traviesos, welcome to con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Ajá. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento, estaré acompañándote los próximos 120 minutos, eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Hoy es jueves, que te quiero jueves, jueves, viernes chiquito, jueves del despecho en el Magazine Radial de las Mañanas. 640-8642-81 es el teléfono para que te comuniques con nosotros y nos pidas ese tema de despecho con el que has llorado, con el que has tomado agüita con misterio. Sabemos de qué tema estamos hablando, ¿no?